Bienvenidos al podcast Doramas número 1. Durante aproximadamente media hora vamos a compartir buena música. Y hoy vamos a disfrutar con la música de Drunk Souls, Religionaire, Soul Carlos, Ipe, Tonto, The Bruces, A mí, Flor y Conciencia y Creative Camorra. 100% música, 100% copyleft. Toda la música extraída de diferentes páginas web. Todos los enlaces, todos los nombres de las canciones y de los grupos están reflejados en doramas.net/622. Pues nada, espero que lo disfrutes y comenzamos. Nightmare. takes. Now for single use, it's just for roll. You see and know you choose. I wonder why Stevie don't see all of his Robbies and all of his Will Smith. Stay cool, man, I'm searching for a gang to clean the brain of a hip-hop fan. You better rock. You better rock. Your song is not R&B, it's just a fake soul music. Your pop's not the Beatles pop, it's just a fake dance music. Michael Jackson's on the same way, black or white, it's not my day. You better rock. You better rock. Cuando ya no puedes más. pirata palo. Es un pirata malo. Es un pirata. Es malo el pirata pata palo. Amo que se pasa el efecto del bacharán. Pata palo. Es un pirata malo. Que come té de crudo y canta en alta mar. De momento. Se le presenta a Sky. Un salivazo la hace naufragar. Que tiene la cara como el culo de una mona. Se parece al monte. Carapeo. Es un pirata feo. Que si no le te ve. No puede actuar. De momento le entra un sentimiento. La SL y se pone a descargar. Que tiene la cara como el culo de una mona. Y esperando en la cola. Final de este podcast número uno de Doramas. Saludos cordiales de quien ha realizado esta selección musical, de quien te habla Miguel Asín. Bien, toda la información de los podcasts Doramas puedes encontrarla en doramas.net. En concreto, toda la música que ha sonado en el podcast de hoy pues está en doramas.net/622. Y si te ha gustado nuestra selección musical, toda compuesta por música copyleft, ya sabes que aproximadamente en 15 días pues volveremos con una nueva grabación de Doramas. Hasta entonces, un fuerte saludo y que seas muy feliz. Bueno, pues así ha salido el podcast número uno. Bueno, pues hasta el dos.